Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada. Bueno, nos encontramos en este nuevo hipervínculo, el hipervínculo número 45, en la Plaza Perú de Concepción. Porque son 3 minutos para las 7 de la tarde del día 18 de agosto. Miércoles 18 de agosto. Bueno, y estamos aquí porque alrededor nuestro se está empezando a tejer una nueva marcha, pero esta marcha, esperamos que tenga alguna particularidad, es a raíz del conflicto mapuche, el tema que nos ha estado motivando durante bastantes años, porque llevamos 3 años haciendo el programa y estos mismos 3 años han sido tremendamente importantes para nosotros, pero uno de los temas que más nos ha ocupado la atención es justamente este. El conflicto mapuche, justamente hemos tocado el tema del conflicto mismo, de los presos políticos mapuche, de la Elena Varela, la documentalista que estuvo presa mucho tiempo, que la llenaron todo su material, que estaba haciendo un documental sobre el conflicto mapuche, toda una serie de irregularidades. Bueno, ahora hace ya más de un mes hay 32 presos políticos mapuches que están en huelga de hambre, cosa que no ha salido en los medios. Poco, digamos. No, en la noticia yo no la he visto. No, he visto noticias. Si aparece, de hecho, por ahí anda TVU, seguramente va a venir Canal 9, Radio Bio Bio. O sea, digamos que sale. No es la cobertura que, por ejemplo, tuvo la huelga de hambre del cubano allá contra Fidel. No, estábamos todos horrorizados. Que son Fidel. Bueno, ahora que aquí hay chilenos, 32 que están en huelga de hambre hace más de un mes. Nadie se preocupa mucho y aquí estamos nosotros cubriendo el tema que es bastante importante. Así que, bueno, para quienes no nos conocen, siempre nos presentamos porque no va a faltar quien sea nuevo en el programa, yo creo que eso sería el ideal. Y efectivamente, para ellos hay que contarles que somos Adolfo Garrido, periodista, y María Jesús Garrido, que es mi hija, y con quien hacemos una conversación padre-hija hace 3 años, como ya dijimos al principio. La gracia de esta conversación es que le miramos algún ladito extraño, o el lado B, o el lado oscuro, o el lado menos mostrado a las noticias, o a los temas internacionales, al tema que más nos interese. Y en este caso, yo justamente quiero, ya, mientras estamos acá a la espera de que la marcha por la libertad de los presos mapuches se inicie, conversar ni siquiera del tema mapuche en sí mismo, sino que de lo que está sucediendo hoy en el país relacionado con esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es que hay un nuevo gobierno en el país y este gobierno le está dando como bombo en fiesta a todo lo que vaya en contra del sistema neoliberal capitalista. Pero eso ya sucedía en los gobiernos de la Concertación. Sin embargo, acá sucede con más fuerza. Por ejemplo, Vemos en la tele la tremenda cobertura, el tremendo bombo que se le ha dado al tema de los ocupas, de los anarquistas, que según la televisión son una organización muy jerarquizada, una cosa muy extraña en si son anarquistas, y tienen su cabecilla, reciben plata del extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de acusaciones que cuando los tipos le están leyendo las acusaciones se ríen, se miran como chuta, ya bueno. Bueno, y ahora apareció en las noticias también que se va a aplicar en forma especialmente dura el tema de la ley antiterrorista, que nos llegó un comunicado, muchas gracias. Y una de las fórmulas principales que hay para atacar a todos los grupos que no están con el sistema, que no necesariamente son terroristas, por supuesto que no, sino que simplemente no están con el sistema, que es acusarlos de asociación ilícita. Esa es la gran pomada. Que por supuesto la asociación ilícita es, vamos a decir, una especie de persona, no jurídica por supuesto, porque si no sería muy fácil, pero es una especie de persona que está conformada por varias personas naturales y que conforman este mono para delinquir o para fines que son obviamente contra la ley, la moral y las buenas costumbres, pero fundamentalmente contra la ley. En el caso de la asociación ilícita, El problema es que se tipifica, se encuentra a una asociación ilícita, se determina que lo es y luego de eso le vienen las penas del infierno. Entonces, la gran dificultad es que a cualquiera de ustedes mañana, porque hace un grupo que por supuesto no está a favor de lo que deberían, quizás alguna junta de vecinos que alega demasiado y que empieza a generar uniones con otra, mañana se la pueden aplicar a cualquiera, como dice el poema de Bertolt Brecht. O sea, la idea era primero se llevaron a los comunistas, pero yo como yo no era comunista, a mí no me importó. Después se llevaron a los sindicalistas, pero como yo no era sindicalista, a mí tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Bueno, el tema de la asociación ilícita significa que en Chile uno se organiza, se asocia para miles de fines. Pero si por alguna razón la justicia determina que tu asociación es ilícita porque no cumple con algún tipo de parámetro legal, se dice que es ilícita y por consecuencia ahora es perseguible. Pero en ese bolsillo de payaso, ¿cupieron alguna vez la gente del Partido Comunista con el tema, por ejemplo, en el gobierno de González Videla? O sea, no había una ley que estableciera la asociación ilícita, pero había una cosa que se llamaba ley maldita que dijo: todos los grupos o partidos políticos que llamen a determinadas cosas que habría que considerar violentas son perseguibles. Y con eso, hasta en el lugar tuvo que salir del país. Acá también. Claro, si uno dice es necesario una ley que permita que nosotros podamos perseguir a un grupo que va a delinquir, que va a hacerle mal a la sociedad, por supuesto que sería bueno tener esa ley que permita aquello y ponerse el parche ante la herida o perseguir al grupo por ejemplo cuando se asocian para traficar droga. Perfecto. Sin embargo, en esa misma ley te cabe cualquiera que tú, o sea, que un juzgado, que el Poder Judicial determine que es ilícito. El problema es, ¿qué pasa si un juzgado o la justicia en general determina que eso que es ilícito no lo era, sino que es porque le acomoda al Estado? O sea, digamos, vamos a tener que suponer, sí, una justicia corrupta, y eso nunca se ha dado. ¿Cómo va a haber justicia corrupta en un país? No, por ningún motivo. Pero como estamos haciendo ironía, en realidad sí puede haber justicia corrupta, y de hecho la hay. De hecho la hay. Y no solo eso, entonces, porque incluso mucho antes de meterte preso, se determina o alguien define que es totalmente aceptable intervenir el teléfono a una persona, claro, cualquiera, según con una serie de razones, ¿no? Y te escuchan el teléfono. ¿Cuánta gente conocemos que a la que han tenido intervenido el teléfono? A la cual no se le puede intervenir el teléfono, salvo justamente que lo permita la ley antidroga o la ley justamente que te, digamos, la ley... antiterrorista. Claro, la ley de seguridad del Estado, que se llama. Bueno, acá llegó... Y esta ley de seguridad del Estado justamente te permite hacer varias cositas. Por eso, por ejemplo, usted dice, a ver, pero tenemos 30 y tantas personas en este caso que están en huelga de hambre y más de 50 que están en este momento procesados. Bueno, algo habrán hecho, como dice la promoción de la televisión, algo habrán hecho. Pero, ¿estás seguro de que han hecho algo? Porque en realidad, de todas las personas que están actualmente procesadas, todos están simplemente acusados de algo, ¿cierto? Y no están estrictamente ni condenados, ni sus investigaciones son públicas, ni siquiera el abogado del que está en este momento en la cárcel puede ver esa investigación. Entonces están procesados por la ley antiterrorista, y justamente lo que permite eso es que, número uno, yo te tome a ti y te diga, tú te vas para adentro, y tú preguntes ¿por qué? No se puede decir, o sea, la acusación es secreta. Está en prisión preventiva, pero la prisión preventiva dura 2 años. Dura 2 años, o sea, de hecho las personas que están actualmente están la mayoría del año pasado o de este año, y pueden estar 2 años, y aún así, incluso hay un caso puntual donde ya quedó libre porque la prisión preventiva terminó, ya se sobreseído, bueno, pero por otro tema, ahora por otra razón está nuevamente detenido. Y lo más increíble de todo es que te... Nos vamos a mover porque hay gente escuchando, particularmente muy entretenida, digamos, nuestra conversación. Y nos comunicaron que mejor nos moviéramos. Sí. Ya. Lo interesante, o lo otro interesante, es que se les aplica o se les juzga bajo juzgados civiles, agentes civiles, y juzgados militares. Claro. O sea, la justicia que debería ser para los militares, no, se aplica para gente que es civil, una cosa... Claro, que no corresponde, y el tema de la justicia militar se inició, apareció a raíz del gobierno de la dictadura militar, que obviamente tenía fines muy oscuros, pero continúa, le acomodó a la Concertación y por supuesto que le acomoda al gobierno actual. Eso evidentemente es algo que nadie entendería, porque muchas veces las mismas personas de la Concertación criticaron eso. Y hoy día nadie se complica por el hecho de que haya juzgados militares que están juzgando a civiles por temas civiles, completamente civiles. Sin embargo, están juzgados por la justicia civil y por la justicia militar. Entonces, número uno, te toman, vamos para adentro. ¿Por qué? No le vamos a decir porque la ley nos permite no decirle. Bueno, mi investigación, que la vea mi abogado, no la puede ver porque es secreta. Bueno, entonces, ¿quién me acusa? No lo puede ver tampoco al testigo, porque los testigos son protegidos y están encapuchados. Chuta, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a pasar adentro mientras ustedes me tienen en prisión preventiva acusándome de una cosa que no sé, con testigos que no conozco? 2 añitos. O sea, ¿y eso qué implica? Que en Chile, de esta forma, no existe seguridad jurídica. Un bien muy importante a nivel jurídico. La paz es otro bien que cubre y que protege la justicia, pero uno fundamental es la seguridad jurídica. ¿Y en qué consiste la seguridad jurídica? En que yo tengo leyes que conozco, y según esas leyes, que son generales, aplicables a todos, ¿no?, me van a juzgar en un juzgado que también es para todos, no en uno específico que se creó hoy día para mí, no, ni en uno tan particular como en el caso de la justicia militar. Y aparte de eso, que si me van a detener, me van a detener por razones que se me van a representar como corresponde, y por un tiempo razonable. 2 años no es un tiempo razonable. Entonces, lo que está pasando aquí es una aberración jurídica, aparte de una aberración contra los derechos humanos, pero una aberración jurídica, porque no puede suceder que en Chile tengamos una persona sin que se sepa por qué razón lo están llevando del brazo o del pelo, porque acá ha visto de todo, y lo meten adentro de una jaula durante 2 años por razones que no conoce el mismo imputado, con testigos que están encapuchados, que están ocultos. Y por lo tanto, yo no conozco a los testigos, no sé por qué me tienen aquí. Lo único que sé es que me tienen 2 años y pueden tener, después me acusan de otra cosa y me tienen otros 2 años más. Y así, largo. Bueno, acá en el comunicado que llegó recién, del sábado 14 de agosto, este comunicado, cuentan que a esa fecha, 14 de agosto, llevaban 34 días en huelga de hambre los presos, que ya habían bajado 15 kilos más o menos. Y también plantean las demandas que ellos están haciendo con la huelga de hambre y en esta marcha también. La no aplicación de la ley antiterrorista, que es lo que estábamos hablando recién. Uh-huh. Fin al doble procesamiento civil y militar, también lo estábamos conversando. La desmilitarización de las comunidades y zonas en conflicto. Eso es un tema también que lo hemos tocado en otros programas, la cantidad de carabineros que hay de efectivo en las comunidades con un ejército. Claro. Hay imágenes en YouTube, si ustedes ponen represión en la Araucanía, represión al pueblo mapuche, aparecen esas imágenes, son realmente impactantes, cómo se llevan a abuelitas del pelo, entran porque son verdaderas casuchas las que uno ve que están ahí, y los carabineros entran con todo, rompen, queman, etcétera. Y el último punto es que pide libertad a todos los presos políticos mapuche. Claro, y bueno, ahí hay un asunto, o sea, vale decir, cuando ya conversamos de varias de estas cosas, y cada una de estas, que a ustedes seguramente se la habrán planteado por ahí, algunos que no las entendían, esperamos que ahora las entiendan un poco mejor. El tema de la libertad de los presos políticos mapuche es algo muy delicado, porque eso significa que en Chile hay presos políticos. Y un preso político es un preso por conciencia, porque opina en un asunto político diferente a lo que el poder plantea. Que no tiene que ver con que esté en contra de la ley, está simplemente opinando o manteniendo un punto de vista y actuando en consecuencia, pero que es simplemente diferente en términos políticos al quien está en el poder. O sea, en el fondo se está acusando por las opiniones, se está acusando por el parecer político. Ahora alguien podría decir, oye, así está bien, pero resulta que cuando entran a un fondo y queman un camión, eso no es política, eso es un delito. Bueno, vamos a suponer que sí, vamos a suponer que efectivamente se quema un camión. Ya, ok. Sin embargo, eso evidentemente es un delito, nadie lo va a decir que no corresponde porque es un delito en contra de la propiedad privada. Pero para que haya terrorismo que es diferente, yo tengo que actuar en contra de las personas y no en contra de las cosas. Entonces está bien, es un delito, pero no es un delito necesariamente que se pueda calificar de terrorismo porque aquí no hay una bomba puesta en un lugar, en una plaza pública que haya matado a miles de personas. Cuando hablamos de terrorismo hablamos de justamente de que el objeto del grupo es aterrorizar porque se le pone en peligro la vida a la sociedad. En este caso se ataca a la propiedad privada, si es que se ataca, si es que ha sucedido así. Y si ha sucedido así, lamentable, efectivamente, habrá que buscar los mecanismos porque esto se converse de otra forma, se tendrá que tomar a quien resulta culpable. Pero, ¿de qué forma? Mire, usted sabemos que es culpable. Aquí están las pruebas, aquí están ya sean las pruebas documentales, aquí están las pruebas de grabaciones, de video, o aquí están las pruebas de testigo, o aquí están las presunciones del juez, que son los medios de prueba que tenemos en Chile. Aquí están. Y este testigo que está ahí, que dice, ¿usted lo conoce? No, lo conozco. ¿Podría ser? Sí, ya, ok. Ese testigo dice que usted hizo tal cosa. ¿Cuánto por eso? Tanto. Si es que vamos a suponer que eso tipifica el delito y más encima lo declaran culpable. Perfecto. Pero no va a tener el personaje 2 años, como dijimos al principio, con testigos con la cara tapada, sin que se sepa la acusación y sin que el abogado defensor pueda siquiera mirar la investigación. Eso sucede con la ley antiterrorista, por lo tanto, pero la ley antiterrorista se le aplica a terroristas, personas que son capaces de colocarle una bomba aquí mismo donde estamos en este momento, lleno de gente, y por supuesto, miren, mueren varias personas. O una siquiera, ya estaríamos aceptando que tenemos un problema grave, que efectivamente hay un grupo que pretende difundir el terror en la población. Ahora, que van un camión y otra cosa. La ley antiterrorista, recordemos, es una ley que se estableció en la dictadura, en plena claro. época de dictadura. ¿Por qué? A 20 años de la dictadura seguimos utilizando una ley que se usaba para perseguir comunistas, para violar los derechos humanos en esos tiempos. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, ni una ley muy discutible, ¿no? Es una ley, evidentemente, que se usó en una época que todos repudian, una uh-huh. época que nadie quiere recordar, que el perdonazo, etcétera, etcétera. Y resulta que aquí está, aquí y se sigue utilizando, se sigue juzgando gente con esa. Bueno, ahora están sonando los cultureros, podrían sonar los cultureros. Las chuchucas suenan, se está juntando bastante gente ya aquí alrededor de la Plaza Perú. Recordemos que esta marcha no es solo acá en Concepción, se está haciendo en otras ciudades de Chile y también se está haciendo en otros países, en Argentina particularmente. Hoy a las 11 de la mañana fuera del consulado de Chile se juntaron una serie de chilenos y de mapuches allá y también se manifestaron de una forma, es más o menos en red con la marcha que se está realizando actualmente. Así que la comunidad se está movilizando y está preocupada la gente de todo esto que está pasando ahora. Bueno, ya se están juntando, vamos a ir a una pausa musical, vamos a con algún tema alusivo que esperemos que nos acompañe y luego de ese tema volvemos porque ya nos vamos a incorporar a la marcha, vamos a ver cómo se organiza y ya desde dentro de la marcha les volvemos a conversar acerca del transcurso de esta misma. Vamos a entrevistar también a familiares de los presos políticos mapuches, así que quédense que más adelante viene eso. Bueno, eso esperamos, porque la verdad es que esto está tan cerrado y también tienen tal nivel de seguridad que a veces no es tan fácil acceder, pero vamos a hacerle ese empeño. Nos vemos, nos escuchamos a la vuelta de este tema musical. Venenosa. Dos que

cuenta quién mata a la gente, quién es invasor, quién llegó primero, quiénes impusieron esas leyes que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo, quiénes son violentos, ellos son nosotros, quiénes son los mentirosos, quién les pidió su dinero y sus enfermedades, su gobierno y sus empresas forestales. Todo lo que nunca toca lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que nunca toca lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. En la marcha conversamos también con Natividad Yanquileo, que es vocera de los presos de Concepción. 32 en este momento, 32 presos políticos que están procesados. Todos ellos están en prisión preventiva. Ah, efectivamente. O sea, aquí no hay nadie acusado de nada. Está acusado, pero no hay nadie... No hay nadie condenado aún, pero a todos se le está pidiendo la aplicación de la ley antiterrorista. Ahora, ¿ha habido algún condenado dentro de toda esta historia? En el proceso anterior, sí. ¿Cuántos más o menos? O sea, actualmente, o sea, son 32 personas que están en huelga de hambre. ¿De los cuales unos 50, son como 50 tanto, los que...? Claro, en realidad son como más de 100 presos políticos en total, este que ha habido. En su totalidad que ha habido. Sí. Y de esos existen muy pocos que han sido condenados. Claro, en el caso de los 32, todos están en prisión preventiva. Correcto. Los demás ya han sido condenados, que fue en la huelga anterior, que correcto, fue el caso de Patricia, de... No, en ese caso sí. Pero claro, actualmente Patricia Troncoso, pero en este caso nadie. Por lo tanto, uno puede suponer que la ley antiterrorista es una especie de bolsillo donde cabe de todo y donde a cualquiera lo pueden tomar mañana y decirle, a usted lo acusamos, no tenemos testigos, no se preocupe, el testigo está con una capucha ahí, claro, no tenemos razones, porque las razones no se las vamos a dar tampoco, porque la acusación es secreta. Investigación sí, pero no se la vamos a mostrar tampoco, porque no se la puede ver. Y usted está guardado, 2 años. ¿Y por qué? ¿Qué cree que le diga? Nada. Ese es el tema, ¿cierto? Efectivamente, que no es un tema que, bueno, en este momento nosotros nos está afectando directamente la aplicación, porque se está pidiendo la aplicación, lo cual el Ministerio Público, en el caso de acá de Conce, está solicitando entre 50 y 103 años de cárcel. Ya. Además, se está aplicando la ley, o sea, la competencia de los tribunales militares. Correcto. Y esos piden otra pena más. Correcto, aparte. Aparte de los 103 años, en el caso de Yaitul. O sea, son 25 años más que está pidiendo los tribunales militares. Ahora, ¿tú, por qué crees tú que se ha producido este ensañamiento a nivel del Estado y en el nivel de la sociedad chilena, en el fondo, con los mapuches hoy día, como quizás no fue hace 30 años atrás? ¿Por qué tanta persecución? Porque también se ha dado cuenta, ya que el mapuche también se dio cuenta que ya no tenemos la misma posición de antes, que ahora nosotros también somos capaces de pensar y de hacer cosas por nuestro pueblo. Antes a lo mejor estábamos más metidos con temas políticos. Ahora es un tema netamente mapuche. Claro. Ah, y ahora netamente, y se ha ido limpiando el tema político. Limpiando el tema político. Ese es el asunto. Bueno, nosotros tenemos una historia donde tenemos una cantidad de tiempo de la colonia, de donde se estableció incluso en el tiempo de la colonia que los territorios de Biobío al sur eran mapuche. Posteriormente hubo una cantidad de parlamentos que también determinaron que Biobío al sur era mapuche. En 1888 hubo un tratado que definió que Biobío al sur era mapuche, pero después se empezó a cubrir todo eso, empezó a reducirse, empezaron a meterse en algunos terrenitos. Y finalmente hoy día ni siquiera eso que fue quedando en la historia se respeta, y por lo tanto lo que ha habido evidentemente es un robo de tierra. Pero más allá de eso, parece que el mapuche, me da la impresión a mí, es una idea mía como una persona completamente occidental, que propone una forma de vida que es muy contra el sistema, porque es completamente distinta. Yo creo que por ahí va el principal problema. Claro, porque nosotros igual tenemos que tener en cuenta que o sea, el mapuche tiene su idioma propio, su propia religión, tiene su propia forma de vivir, su propia forma de hacer de alguna manera el tema político, el tema territorial y un montón de cosas que son propias de nosotros, que no ni siquiera le hemos copiado del sistema occidental. Bueno, y esas cosas que son propias de ustedes son, por ejemplo, una forma de organización que no tiene una jefatura. propiamente tal, y que por lo tanto genera mucha autogestión porque se dividen en pequeños grupos. Eso duele mucho cuando tienes un país que está completamente militarizado, jerarquizado, donde todo se decide en Santiago y donde el poder se tiene desde arriba y lo tienen muy poco y hacia abajo cae lo mínimo. Esa es la gran dificultad, ¿cierto? ¿Te parece a ti? Sí, efectivamente. Porque allá, o sea, ellos hacen lo que, o sea, ellos aplican la ley, eso que nos dicen ahora. Claro, y las leyes lo hacen los legisladores, o sea, entre el ministerio, entre el poder ejecutivo, o sea, el legislativo y el poder judicial, se están tirando la pelota ahora. Porque el poder judicial dice, no, aquí es un tema netamente político. Pero también el tema, los políticos dicen, no, es un tema judicial, o sea, ¿quién tiene la pelota acá? Claro, pero sin embargo, incluso más allá de lo judicial y del caso puntual de ustedes, el hecho puntual es que en tanto en Chile como en otros países, lo que hay es una organización piramidal. Arriba de la pirámide está el jefe y para abajo te va chorreando en la medida que se pueda el poder, el dinero y todo. Entonces hoy día tenemos un grupo muy pequeñito de gente que tiene el poder económico en Chile, que probablemente no es más de un 1%, ¿no? Y a nivel político, obviamente un presidente que es fuerte, que tiene ministros, etcétera, y también a nivel de regiones muy poco poder. El mapuche actúa al revés. Si ustedes fueran, digamos, presidente de este país, el mapuche lo que haría sería, bueno, que cada región, que cada ciudad, que incluso que cada barrio se organice por su cuenta. Y nosotros lo apoyamos en la medida que se pueda, que no existe una cabeza, no habría un presidente, sino que habría como un gran lón, un gran consejero, y los demás se organizarían cada uno solo, en cada una de sus poblaciones. Eso es completamente subversivo. Efectivamente, así es. Ya, entonces... no hay mucho que decir porque al final lo que usted entiende, lo que usted dice efectivamente así. Por lo tanto, el gran problema entonces no está en el tema de las tierras y si no, esto va a parar solamente cuando el pueblo mapuche o baje los brazos, cosa que es muy difícil, o desaparece. No, es muy difícil que el mapuche baje los brazos, y menos en estas condiciones. Entonces... ¿Y ustedes se han dado cuenta que esta lucha es por hacer desaparecer esa forma de pensar y por lo tanto por hacer desaparecer el pueblo mapuche y no por un tema de tierra? Claro, por un tema de tierra también, porque el mapuche es un tropiezo para el sistema económico acá en Chile. Sí. Porque al final las grandes empresas tienen su inversión en territorio mapuche, por tanto no les conviene a ellos. Sí, pero yo creo que muchas veces uno podría decir, bueno, aquí podríamos aportar determinada cantidad de tierra y lo dejamos tranquilo. Pero a mí me da la impresión que no, porque es un tema mayor que eso. Ah, mucho más allá de este tema. Al tema del hecho de que el mapuche piense, el hecho de pensar en el mapuche, para ellos ya empezó a ser un problema. Y por eso la mayoría de ellos están presos hoy día. O sea, no es un tema también de que se han cometido delitos, sino una forma, porque al final lo que se está castigando acá es la forma, el pensamiento. El pensar distinto, el creer en un proyecto distinto, el ser mapuche, a ellos les molesta. Bueno, sabes que hoy día hay otras personas que también están encarceladas y que no son necesariamente son mapuches, pero que empieza a suceder. No sé si tú conoces esa historia de Bertolt Brecht, que primero se llevaron a los sindicalistas, pero como yo no era sindicalista a mí no me importó, después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista a mí no me importó y ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Tú conoces esa historia. Entonces, la cosa es que hoy día también hay presos, gente que son de movimientos anarquistas y que en el fondo le están aplicando la misma ley. Que en este caso están acusando a la asociación ilícita y es el mismo cuento en el fondo y cuál es el objetivo de tanta persecución es que también se plantea ahí una forma de sociedad diferente. Claro. Ustedes solidarizan por ejemplo con los anarquistas, en este caso han conocido el caso o simplemente están concentrados en su tema. Últimamente concentrados en nuestro tema, la realidad es esa y nosotros estamos metidos porque acá igual llevamos 32 días, o sea, la gente lleva 32 días en huelga de hambre. Bueno, la huelga de hambre más larga fue justamente la de Patricio Troncoso, 114 días, 112 días. Sí. Y por lo tanto, ¿esta hasta qué hora se pretende llegar? Hasta cumplir con las demandas hasta que se dé cumplimiento a las demandas que ellos tienen. Ellos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya, y en este caso, la última consecuencia incluso podría ser la muerte. Incluso podría ser. Espero que no sea así, pues igual hemos tratado de buscar instancias de diálogo con, de alguna manera con los parlamentarios, de alguien que nos pueda ayudar, la misma iglesia, tratando de solucionar el problema. La iglesia que fue una ayuda, incluso ahora vamos a pasar de cerca por ahí Barros Arana, más o menos un poquito más abajo estaba la Vicaría de la Solidaridad hace tiempo, yo me acuerdo de haber ido también por muchas razones en esos tiempos cuando yo trabajaba y funcionaba en el tema político de la Universidad de Concepción. Pero parece que ya no es lo mismo que antes. La iglesia ha dado señales incluso, como las que dio hace poco, de perdones del Bicentenario y cosas parecidas. ¿Ustedes han tenido un apoyo que valga la pena de la iglesia? Efectivamente hemos tenido conversaciones con la iglesia, acá estuvimos con el arzobispo de acá de Concepción hoy día, hay un apoyo de parte de ellos, solidarizan con el tema, con nuestras demandas, pero... Antiguamente se colocaban abogados, había una organización, hoy día no. Pero, o sea, estamos recién como empezando. En el caso tuyo, ¿tú tienes qué familiar que está preso? Tengo un hermano. ¿Un hermano? ¿Y qué? ¿Sí? Tengo uno acá en Concepción. ¿Y en dónde más otro? El otro está en Angol. Y por lo tanto son todos hermanos. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Somos 5. ¿Y los otros 3 restantes? Los otros son mujeres, por eso no están presos. Pero en general también han tomado mujeres. Sí, pero en esta ocasión no ha ocurrido. No ha ocurrido. Ya. ¿Y la situación de tu hermano que está en Concepción cuál es? ¿Por qué está? ¿Cómo lo detuvieron? ¿Qué situación se le produjo? Ellos están, los dos están acusados por el tema del denominado ataque al fiscal Elgueta. Ya. ¿Y los acusadores de ellos tampoco se conocen? ¿Los testigos que los acusan? No, pues no se conocen porque la mayoría eran testigos protegidos que bueno, ayer estuvieron en el Tribunal de Garantía de Cañete, donde el juez de garantía de alguna manera descartó los testigos sin rostro, pero tenemos en cuenta de que igual el Ministerio Público va a apelar en estos días y lo más probable es que se acoja lo que el recurso que va a interponer el Ministerio Público. ¿Y tú qué haces en Concepción puntualmente tú? Acá representando a los presos, ya. Igual estoy viajando para todos lados porque estamos trabajando con todas las demás casas. ¿Y la situación anímica tuya, de tu familia, de tus papás, etcétera, cómo está después de tener a dos hermanos que están presos? Mire, estamos bien, ya. A pesar de todo, porque igual somos, como uno, a medida que ha ido pasando el tiempo, a pesar de que no es normal, a nosotros, o sea, es una parte, es como algo más. Porque siempre la situación ha sido media parecida, entonces no hay gran diferencia. Ahora que igual está en juego la vida de ellos y todo, pero preferimos vivirlo en su momento. Ahora ya todavía por lo menos lo tenemos cerca, o sea, lo podemos ver y todo ese tema, pero no estamos mayormente afectados, como se dice. Igual, oye, la gente que da argumentos en contra de la organización mapuche de la lucha, dice no, se trata de pequeños grupos, de que no están todas las comunidades, son algunas comunidades solamente las que están complicadas. ¿Qué visión tienes tú? Puede ser debido a la manipulación que han hecho los medios de comunicación. Mucha gente mapuche también se deja llevar, como la gran mayoría de los chilenos, se deja llevar por los medios de comunicación masiva que por lo general mienten. Y mienten bastante, ¿no? Muchísimo. Hoy día tienes tú una noticia, por ejemplo, la última noticia, que es una cuestión completamente distinta, que no dejan usar minifalda allá en el norte, una cosa que no tiene nada que ver. Y sin embargo hay un tema, y de hecho todos los 33 mineros atrapados tomaron las noticias como si se lo hubieran, digamos, apropiado para ellos, y de los mapuches la cobertura ha sido mínima. Nula, más que los medios alternativos son los únicos que han difundido este tema, pero los demás siempre han tratado de decir que el mapuche es malo, que el mapuche es delincuente, o que siempre muestran la parte mala, y claro. Tampoco buscan la información. O sea, no son imparciales en el tema, en buscar la información, porque siempre se están yendo por un solo lado. Y aquí es muy posible que en un rato más empiece alguien, cualquier piedrazo, haga que se diga que o demane, y lo que van a grabar los medios de comunicación van a ser el momento en el cual algunos, que no se saben ni a veces ni siquiera son, están tirando unas piedras, y eso sería toda la cobertura que se va a hacer del asunto. Yo calculo que, y si no hay, eso es muy poco. Y si no pasa nada, no sale simplemente. Claro. Y que seguramente, claro, ellos en algún momento a lo mejor pueden estar aquí y pueden decir, sí, estamos interesados, porque tanto que nosotros, o sea, que a medida, o sea, los medios, la gente internacionalmente y nacionalmente se ha dicho, ¿cómo es posible que, o sea, que hoy día se cumplan 32 días en huelga de hambre, Y acá no se sepa nada, y en el extranjero se sabe todo. Bueno, así también pasó en el tiempo de la dictadura militar, donde muchas cosas se sabían afuera y acá adentro no se sabían. Y muchas de las cosas que uno repudió en el tiempo de la dictadura militar siguen sucediendo hoy día, como el caso de la ley antiterrorista. ¿Cuántas veces peleamos los que estuvimos en ese tiempo contra Pinochet porque se eliminara esa ley y porque era injusto, porque no podía ser? Las mismas personas que vivió desde la Concertación no se le escucha la voz. Claro, y las mismas personas que alegaban contra esa ley son los que ahora están en el Parlamento y que al parecer no tiene mayor importancia para ellos, como ahora no le está afectando directamente. Oye, Natividad, ¿cómo es el caso cuando tú estás en una comunidad? Porque yo he sabido que se ha llegado a intimidar a los niños. Entran a la escuela, investigan, interrogan a los niños. ¿Los niños están en una situación de miedo? ¿Hay algo raro con relación a eso? ¿O en realidad a nivel de escuela se dice y no es así? Sí, muchas veces ha pasado con las familias, o sea, especialmente con las familias que tienen presos, donde se ha ido a allanar, se ha interrogado a niños, se le ha amenazado, se le ha apuntado con las armas que ellos usan. Así que igual es un tema. Cuando se habla de la desmilitarización del sector, ¿qué significa eso? ¿Que hay policías del golpe armados como militares permanentemente que están siempre vigilando o a veces solamente se ven? Por lo menos en Tirúa suele suceder de repente, pero tenemos en cuenta el tema de Temuicuicui, que ahí prácticamente se paseaban en las comunidades, amedrentaban a los niños cuando se quería, entraban a las casas a llenar también cuando se le daba las ganas. Tú dices que de todas maneras la familia está, tiene el cuero de chancho y está acostumbrada, pero alguna sensación, digamos, alguna emoción tienen que vivir. Yo escuchaba también de parte de una niña que atendía con el psicólogo, me parece que era que hizo un análisis sobre la situación psicológica de los niños y era una cosa bastante devastadora. Estaban asustados, atemorizados, no podían dormir en las noches. Entonces me imagino que debe ser complicadísimo. Sí, porque los niños no están acostumbrados a este tema. Ya creció y ya uno se puede acostumbrar de alguna manera, que no es normal tampoco. Pero los niños no, para ellos la niñez es distinta. ¿Pero tú creciste en este ambiente? Yo creo que prácticamente crecí en este ambiente. Claro que antes no me afectaba tan directamente, pero o sea, la comunidad siempre estuvo dentro de los movimientos mapuche y siempre... Era como que se adopta una forma de vida al final. Claro, yo creo que pasa exactamente eso. Bueno, Natividad, te agradezco mucho el tiempo que te diste. Vamos a seguir en la marcha, vamos a terminar nuestro programa. Le vamos a pedir tu mail para enviarte el programa cuando ya esté terminado estos días. Y esperemos que nos encontremos en otra oportunidad para conversar con más calma del mismo tema una vez que termine la marcha. Te invitamos. Bueno, ya. Muchas gracias, Natividad. Gracias a usted. Bueno, le agradecemos a Natividad entonces por las palabras y por el tiempo que nos dio. Yo no pude hablar mucho porque está complicado aquí, pero seguimos en la marcha, ya estamos en los tribunales, ya vamos escoltados por un amoroso grupo de carabineros y esperamos, bueno, la marcha no es muy grande, pero algo es algo, no es como en los tiempos de la dictadura, cuando tú me contabas que se juntaban las calles y la cola se juntaba con el inicio de la marcha, etcétera, pero de poco se empieza. Bueno, y efectivamente no ha habido ningún problema hasta el momento. Sí, hay unos 3/4 de cuadra, más o menos, bastante apretados, de una buena cantidad de gente, todos muy comprometidos por lo que se ve. La población de Concepción, propiamente tal, la gente más alejada del tema, los que no están vinculados por etnia o por un tema de raza, no están presentes completamente acá. Aquí faltan muchos grupos que también deberían estar, pero hay bueno, sabemos también que la relación y los problemas que se podrían producir son enormes para una persona que fuera atrapada por este sistema judicial, porque como ya vimos al principio, es cosa simplemente de acusarte de algo, cualquier cosa, Por supuesto de que estás participando de una actividad que podría ser calificada de terrorista, pero como te acusa alguien que está encapuchado, como te acusa alguien en un expediente que queda secreto, y te aplican 2 años de prisión preventiva, o sea, cualquiera cae mañana y adiós nomás, o sea, y te mando saludos. Entonces, por supuesto, eso hace que mucha gente se aleje y que los más comprometidos, los más aguerridos estén acá. Por lo mismo, entonces, en ir a ellos y digamos, dedicado especialmente a todos los que han venido hoy día y los que se han aparecido en las diferentes marchas a nivel del país, vamos a hacer este tema musical. La página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, presos y falsos profetas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que nos es propio su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía, sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón, sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata, y en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata, decidieron que en mi pago sobraba la serenata, sí. Más sola que una maleta olvidada en la Gran Vía, desde que se fue Violeta, enlutando la poesía. Se ensañan con los poetas las faltas de ortografía, sí. La cuequita de mi Chile, los listos de Washington, la marchitan con fusiles que acribillan la razón. Malaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó, sí. Los pobres no somos ricos, ni el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda, Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda, Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Bueno, continuamos en la marcha con María Jesús, que estaba adelante conversando con unas compañeras, pero mientras tanto me encontraba con Eduardo. Y bueno, ya conversamos con los Peñi, obviamente dimos todo el contexto de la ley antiterrorista, pero esta ley, compañero, que Eduardo Ampuero es dirigente del Partido Comunista, lo fue por lo menos, no sé cómo todo el partido me dividió hasta, pero esta ley antiterrorista surgió del gobierno militar. Y en ese tiempo, las leyes que vivía, digamos, la justicia militar y todo eso, eran cosas que yo por lo menos me recuerdo perfectamente de haber alegado en contra de eso, haber hecho marchas justamente por las mismas razones que vivía. Pasó todo el tiempo de la concertación, se siguió con la misma ley, nadie dijo nada con relación al tema, y hoy día se seguía aplicando en ese mismo tiempo, hoy día tenemos un gobierno de derecha, obviamente se sigue con la misma. ¿Qué tendría que venir? ¿Un gobierno de qué? ¿De marcianos? ¿Para qué? Claro, parece tan difícil porque justamente han primado las posiciones de una autoridad que se esperanzaba democrática y que finalmente no fue tan democrática. Y bajo, ¿no es cierto?, toda esa esperanza, bajo toda esa ilusión de un pueblo como tú, como yo, como muchos de los que aquí deben estar, que alcanzaron a conocer lo que fue la dictadura, lucharon justamente para que eso cambiara radicalmente. Y un cambio radical en un contexto dictatorial es una democracia. Esa democracia no se alcanzó. La constitución es la misma, y eso incluye la ley antiterrorista, que es una ley que bajo la observación de cualquier organismo internacional de derechos humanos, señala que existe una privación de libertad, una persecución política, y que esa sigue estando legalmente establecida en nuestro marco legal. Por tanto, aquí con la Concertación esto no cambió, tampoco existió la voluntad de hacer el cambio. La derecha, naturalmente continuadora de la obra pinochetista, e incluso no solo de la obra sino que de los crímenes, son los que hoy día defienden más descaradamente, ¿no es cierto?, a los que violaron los derechos humanos, a los que aplicaron la ley antiterrorista, a la justicia militar, etcétera, etcétera. Lo que falta aquí es un movimiento social, una expresión de mayorías que trascienda a incluso a los partidos que nosotros conocemos, que tenga alcance ciudadanos, que tenga alcance en el pueblo, que permitan que se organicen las distintas demandas con una conciencia clara de fondo, que es que este Chile es un país muy rico, es un país que cuenta con las posibilidades para el desarrollo humano, tenemos las riquezas del cobre, tenemos la riqueza del mar, del forestal, etc. Tenemos una cantidad de medios posibles para nuestro engrandecimiento, sin embargo las leyes impiden que esto estén en manos de su pueblo, no hay soberanía. Están en manos de un dominio económico mayor, que es una colonia económica, o sea, hoy día seguimos colonizados, por eso yo creo que no cabe celebrar el Bicentenario en ese contexto. Aquí hay que denunciar justamente eso, pero hay que ir juntando granito con granito para que las conciencias se vayan abriendo en dirección a eso. Lo que le pasa a la gente cuando pierde sus hogares hoy día bajo un terremoto, es parte de ese proceso en que el pueblo es el perjudicado siempre. ¿Cómo lo cambiamos eso, no? Y ahí está el gran problema, que los granitos que hay que juntar hoy día todavía no comprenden esa necesidad de unirse bajo un programa común. Bueno, y eso es bastante difícil. Fíjate que yo estuve trabajando en un programa que permitió conocer lo que fue la población de Portales, que fue antiguamente la Toma Lenin. En la Toma Lenin lo que sucedió en el año 70 fue que más o menos unas 5.000 personas se tomaron finalmente este terreno e hicieron una pequeña ciudadela adentro, que tenía su seguridad propia, su justicia, que tenía biblioteca, que tenía escuela, que la del gobierno de China, que tenía consultorio. Y durante todo el tiempo, que fueron como 3 o casi 4 años, se vivió, no había violencia intrafamiliar, no había alcoholismo, al menos dentro no había prostitución. O sea, habían varias lacras que se eliminaron. ¿Y por qué? Porque la gente se autogestionó. Y como todos se conocían entre todos, si alguien le pegaba a su señora, el grupo que estaba a cargo y que estaba validado por todos, no sacaba al personaje y lo dejaba afuera, ¿no? Si alguien llegaba copeteado, también lo dejaban afuera. Y la gente empezaba a cambiar. Y se vivió una situación muy distinta. Eso, si varios barrios se juntan y hacen logran autonomía, como pasa con las comunidades mapuche, uno podría empezar a darse cuenta que vaya, la autoridad impuesta desde arriba, a kilómetros de distancia, no es tan buena, ni tampoco es necesario. Yo me puedo autogestionar y puedo coordinarme con el resto de mis comunidades. Esa es la gran apuesta de los grupos o anarquistas o de grupos políticos ya establecidos, como quizá alguna vez fue el Partido Comunista, o grupos como los mapuches. Y cuando yo digo alguna vez fue el Partido Comunista y tú eres comunista. Ah, bueno, yo, yo creo que ese es un proceso que, para contar, claro, la toma Lenin fue también obra de organizaciones políticas, de organizaciones revolucionarias que tenían esta concepción también, y del Partido Comunista también, claro. Y la verdad es que el Partido Comunista no es que haya abandonado eso. El Partido Comunista no estuvo presente concretamente en esa toma, que fueron algunos judíos acá, pero en general había una conciencia en ese mismo sentido del Partido Comunista. Estuvo en un inicio y no siguió participando. Sí. Pero tenía el mismo parecer y lo tendría hasta el día de hoy. Sí. Pero ¿qué pasa? Es cosa de ver muchas de las tomas y campamentos que en algún momento se organizaron para transformarse en poblaciones, como la Huida de la Perdiz. Ahí gente con una conciencia, con un desarrollo de su conciencia respecto de esta necesidad de la organización de la comunidad. Claro. En tanto la comunidad tiene sentido, se empodera de su propio rol, cambian las cosas, y eso lo vimos nosotros en el terremoto reciente. Yo, el Partido Comunista comprende esto, pero hoy día, y después de varias décadas cruzando la dictadura, se rompió, se quebrantó esta experiencia, se eliminó, se transformó en algo peligroso y pérfido incluso. Entonces, volver a organizar desde la izquierda, que es un movimiento pequeño, porque hay que ser francos también, la izquierda tiene grandes proyectos, pero su existencia y sus capacidades después de todas estas circunstancias se han visto reducidas. Entonces hay que volver a hacer este trabajo de hormiga que es reunir a la gente, hacer ver lo bueno, lo mejor que es vivir organizado en la sociedad. Por ejemplo, para el terremoto, ¿qué era lo que faltaba cuando todo el mundo se vio con el pánico encima, con sus casas en peligro? La gente se organizó, claro, en base, por supuesto, a muchos errores, como creer que su vecino de más allá podían ser peligrosos. Sin embargo, se despertó y se dio un salto en la conciencia de la gente. Se dio un salto en el momento en que las personas dijeron, bueno, si yo me reúno con los vecinos, organizamos el barrio, nuestra seguridad está dada. Si nosotros vemos las necesidades y vemos que hay vandalismo, que hay aprovechamiento, regulamos eso. Claro. Y no necesitamos de la fuerza pública, del Estado opresor, en el sentido represivo. Eso, claro, pero ese es un proceso que... Pero eso es subversivo, Alejandro. Dile eso al presidente de la República, dile eso a los parlamentarios que tienen, digamos, la teta y no la van a soltar jamás. No. Y significa distribuir el poder en pequeños grupos y en el fondo perder la pega. Así es, claro. Tan simple como eso. Claro, así es, sí. Ahora yo creo que esto también significa un proceso en que hay que ir sabiendo sumar estas luchas por cambiar el estado de cosas, pero desde el punto de vista más anarquista, como tú planteas, ese proceso por sí solo no se da desde la población reuniéndose, organizándose, porque el embate que da el sistema con todos sus medios, con el Estado para empezar, con los medios de comunicación, no el tuyo, por supuesto, claro, con todos los medios con que cuenta, significa que este movimiento, esta lucha de organizarse desde la base social, es algo frágil. Sí, necesita grandes coordinaciones, necesita organizaciones mayores y cuestionarse frente al Estado y plantearse también alternativas frente al Estado, un programa frente al Estado. Idealmente, claro, y de hecho este mismo programa que Hipervínculo, que yo hago con mi hija, lo hacemos hace 3 años, yo creo que tú particularmente no tenías mayor noción de lo que lo hacíamos y no tendrías por qué, salvo porque en realidad nos hemos juntado varias veces y deberíamos haber trabajado en red en muchos aspectos, pero ya lo empezaremos a hacer ya. Sí, me comprometes en público. Claro, seguramente. A que nos empecemos a duplicar, o sea, que no dupliquemos la fuerza y que muchas de esas cosas simplemente las repliquemos, las hagamos rebotar, como pasa hoy día. Yo te comprometo de inmediato que tenemos algunos medios pequeños y quizás más pequeños que el tuyo, donde podemos ir encontrando ese espacio y linkearnos, ¿no es cierto? Porque fíjate que para el golpe de Estado en Venezuela, que dio el empresariado, la aristocracia venezolana, los partidos que quedaron barridos por el proceso este de venezolano, justamente la organización, hay unos documentos muy importantes, muy interesantes, la organización que vino después para recuperar el control del gobierno por parte del pueblo, pasó por los medios alternativos, que empezaron a informar y a decir lo que los medios oficiales no hacían. Y ya existía un estado de atención y de conciencia también de la masa popular que permitió que eso fuese un reguero de información que permitió poner al día a la gente. Yo creo que también pasó con el subcomandante Marco, te acuerdas que en ese tiempo todavía estaban fue simplemente un rebote de emails que empezó a hacer notar y a visualizar a un tipo que estaba dando una guerra por allá perdido en la selva con los famosos zapatistas y chutan. ¿Y cómo lo conocimos? ¿Cómo si no salían los medios? Rebote de mails, pero disciplinadamente, organizadamente. Sí, parece que en Chile estamos lentos con eso. Sí, tenemos que hacer harto para eso. Y en eso hay que llamarse la atención respecto de ese tema de eso, ¿no? Nos falta compartir. Nos falta tener el sentido de responsabilidad colectiva y romper ciertos ánimos sectarios, ciertas limitaciones que nos impiden justamente entre la gente que trabaja en el movimiento popular, entre la gente que se organiza para transformar cosas sustanciales, hablamos de democracia, nada más. Solamente para eso necesitamos una unidad mayor. Y somos bastante porfiados en eso y habría que llamar a muchos para hacer este mismo. Partido del mundo mapuche que se hablan un poquito más también los hermanos para que tengamos quizá más comunicación. Cuesta mucho entrevistarlos, de repente quizá un poquito más facilidades de comunicación ayudaría mucho. Yo queriendo mucho la causa, incluso la filosofía mapuche, pero me parece que, claro, la protección, la seguridad implica muchas veces cerrarse un poco, pero por el otro lado se pierde visibilidad. Pero mira, hagamos así brevemente, en el último minuto que nos queda del programa, una cierta revisión en el sentido de decir, mira, esto que le está pasando a los mapuches no es muy diferente de lo que le pasó a los secundarios, no es muy diferente de lo que le pasa hoy día a los grupos anarquistas, supuestamente terroristas, que están en este momento detenidos en Santiago, no es muy diferente de lo que les pasa a los mineros que están en este momento adentro, porque están bajo esa mina justamente porque no había un sistema de supervisión. ¿Y por qué no había subido? Porque la subvención viene de Santiago, el Cernagiomín, para que llegue. Pero si hubiese sido que los mismos mineros se hubiesen organizado en sindicatos fuertes como los que había antiguamente, esta cuestión no pasa en el año 70. ¿Sí? No, sin duda que no pasa. Pero no pasa también porque hasta ese tiempo el Estado tenía una participación de sus recursos y de su producción industrial que ha sido satanizada, ¿no es cierto?, claro, por todo este proceso. Y que los cubanos son malos, Chávez un payaso, claro. Digamos, el pobre tipo que estuvo en huelga de hambre también, contra Fidel, es un héroe, los mapuches que tenemos aquí son todos terroristas, los anarquistas son unos desordenados, simplemente sin entender qué mierda es la palabra anarquista, etc. Cuco, sí. Nomás, cuco, el cuco. Hay un engaño muy porfiado que hace... y que se hace aprovechando que se borra la conciencia del conocimiento de la gente y se explota la ignorancia. Si en tiempo de Jorge Alessandri la industria era parte del desarrollo estatal, podríamos decir que Jorge Alessandri era socialista. Bueno, claro, y también podríamos decir que Hitler era socialista, si sucede que era nacional socialismo. Claro, bueno, hay un caso, claro, que ya daría para varias horas de conversación respecto de ese tema, ¿no? De cómo el fascismo se aprovechó de ciertas necesidades populares para lanzarse como proyecto, que en definitiva era un proyecto fascista que consistía justamente en corporativizar la economía capitalista y tener un control, una degeneración de la conciencia. Sin embargo, yo creo que aquí justamente hay que pelear por una recuperación de los recursos propios del Estado y que el Estado tenga control y participación, no solo participación, control y también genere la ganancia que este país requiere. Si esas minas como la de San José, que pertenece a la empresa San Esteban, hubiese estado fiscalizada, al empresario no le habría convenido, porque el empresario necesita ganar a bajo costo. Y el bajo costo significa poner en riesgo la vida de sus obreros y significa explotación humana con bajo ingreso. Entonces, si hubiese una fiscalización, estas cosas serían problemáticas para la ganancia. Pero más que una fiscalización, si hubiese una organización de parte de los propios trabajadores, sí, porque la fiscalización venida desde arriba siempre se puede saltar. Sí. En cambio, si de repente se organizan los propios... En el fondo lo que sucede con las pequeñas comunidades mapuche, volviendo al tema que quizá inició este programa, que las comunidades mapuches son pequeñas comunidades, sí, que no tienen una jefatura a nivel global, sino que tienen una especie de jefatura a nivel local y que cada uno tiene su LONC, que es una especie de hermano mayor, y son completamente autónomas e independientes y se unen hermanablemente con las demás. Pero eso significaría destruir el país, o sea, atomizarlo, reventarlo y por supuesto distribuir el poder en pequeños grupos, lo cual es el gran problema. Eso es lo que las forestales están haciendo, es destruir su estilo, su forma de vida, su organización comunitaria, de una manera de subsistencia que arrastran de mucho tiempo y que también se ha mantenido por circunstancias históricas y particulares que nosotros también daría para largo. Y a propósito de lo que decías tú, Adolfo como el nombre ese. Sí, no, pero por casualidad, no sé, mi papá me pusieron así. Las comunidades estas, si bien resisten a la destrucción no solo de su propiedad territorial, sino que también de su cultura, resisten justamente con este grado de cierre, digamos, con esta posición tan, tan cerrada frente a la intervención incluso del pueblo chileno, que a lo mejor quiere solidarizar porque tiene arrastra cientos de años de sometimiento, pero violento, sanguinario. Entonces, yo creo que es comprensible y el pueblo chileno tiene que aprender a solidarizar de manera respetuosa. A nosotros nos cuesta mucho eso porque pensamos que la verdad existente nuestra, occidental, cristiana, es natural para todos. Pero no es así, los pueblos tienen distintas maneras de vivir y enfrentar esto, ¿no? Yo creo que hay que saber, aprender de parte de nosotros a respetar esos procesos de lucha y solidarizar de la manera más responsable que podamos hacerlo, ¿no? Construyamos entonces. Construyamos, o como dicen un amigo, red, construyamos. Claro. Ajá, organicemos las redes. Claro, tú estás a cargo de, no sé, ustedes tienen una organización un poco parecida, ¿no? ¿Hay una jefatura ahí en la red Construyamos? No, claro, no hay jefatura, es una agrupación que funciona a la mapuche. Más bien independiente, ¿cierto? De gente que funciona a lo, claro, a lo horizontal, como se dice, ¿no? Nos organizamos lo más, fíjate que la horizontalidad, o sea, esa forma en que no hay cabeza, no quiere decir que no haya organización. No, debe haber responsabilidad, debe haber también alguna manera de estructurar las tareas. Es que este es un proceso también de las discusiones que debe dar esta izquierda que quiere transformar las cosas y que a veces se vuelve purista, o verticalista, o horizontalista. Bueno, en este caso hay un grupo que lo permite también un poco el número, ¿no? Somos más de 15 personas que son profesionales, técnicos y que de alguna manera están trabajando para ayudar a hacer conciencia respecto de que esta catástrofe del terremoto tiene causas que no son el propio terremoto, claro, sino que son justamente esto mismo que hablamos, las bases económicas, sociales, legales con que se erige un régimen que permite que la gente quede en el abandono, en que haya un tsunami que se lleva a la gente en lugares que nunca en un país desarrollado va a ocurrir. Entonces, para que eso pueda cambiar, nosotros y desde nuestra participación de Comunista también dentro de esa red que es muy amplia, que participa gente, como te digo, de distintas ideas, sí tenemos en común eso, que estamos bajo un modelo oprobioso que necesita ser transformado, y nosotros vemos que ahí hay gente inteligente, técnicos, profesionales que pueden prestar ese apoyo. Bueno, y sobre ese tema de la red Construyamos, que organiza un grupo de personas justamente para hacerle un poco de frente al sistema neoliberal, capitalista, que oprime no solamente a los mapuches que estamos escuchando aquí, sino que en general a muchos otros grupos y que tiene el país entero ganando sueldos miserables contra el 1% que se lleva todo el poder económico. De ese tema yo te invito a conversar en otro programa porque nosotros somos re buenos para conversar, entonces por lo menos vamos a tener una hora entera para conversar sobre ese asunto, y también he invitado a nuestros peñas a que conversemos. De hecho, sobre el seminario que ustedes hicimos un programa especial, donde aparece Marcel Claude, donde aparece Jade, donde conversamos lo que sucedió ese día. Así que póngale oreja y hagamos la red para que nos empecemos a hacer un poquito más fuerte, y con toda seguridad, con los medios digitales que vienen, con los medios de internet que ya están moviéndose, con lo que ustedes hicieron en ese momento, que fue transmitir el seminario por cámara a nivel de internet. Todo eso permite que, si bien son pocos, empecemos a trabajar ahora en esta nueva realidad virtual que por supuesto que nos permite muchísimas ventajas. Ya no nos queda tiempo, así que yo solamente quiero aprovechar entonces de dejar una noticia, una invitación. El 27 de agosto la red, agrupaciones, las comunidades de edificios, gente desde distintas organizaciones culturales, sociales, que están preocupadas por este mismo tema, han acordado el 27 de agosto realizar una manifestación aquí en Concepción. Ese mismo día está Piñera acá. Y nosotros queremos salir en una manifestación para decir que este bicentenario no se puede celebrar, que aquí hay que poner la atención sobre esta reconstrucción que no se ha ejecutado o que más bien ha sido para construir más riqueza, que si uno lo ve y lo puede escuchar en las intervenciones de Marcel Claude y los demás expositores, está muy claro que así es. Entonces nosotros vamos a promover una movilización ciudadana, han dicho, para que se hagan las demandas propias de esta zona, pero también para indicar este problema, ¿no? Para indicar este problema de fondo. Así que el 27 vamos a invitar a un luto por los 6 meses del terremoto y vamos a salir a manifestarnos para decirle a las autoridades que no les creemos, que aquí no hay soluciones efectivamente, que tiene que haber un plan de reconstrucción con el pueblo, que la gente tiene que participar y organizarse, que tiene que escucharse a la ciudadanía. Así que eso dejamos invitado y además agregar que nos linkeamos entonces. Sí, no, y empezamos a hacer el programa. Invitarnos a linkear y a compartir más cosas, ¿no? Me Porque parece. Hay tanta cosa que hablar. Seguro, de partida, por ejemplo, ahora estaba escuchando y ya terminamos definitivamente que se pretende, se había planteado la posibilidad de hacer un monumento por el tema justamente de la 500 millones se pensaban gastar o se pensarán gastar para poder hacer un monumento que vaya seguramente en honor a las víctimas del terremoto. Es que este Sebastián es un imitador al pedo, diríamos, disculpando la expresión, de las administraciones norteamericanas, que después del 11 de septiembre del 2001 pusieron una gran, ¿no es cierto?, un gran monumento ahí donde cayó ese edificio que parece que además lo bombardearon ellos. Y acá quieren hacer lo mismo, pero con un descaro a 6 meses que no han. Aquí vamos pasando frente a edificios derruidos, vacíos, que sigue, la gente sigue teniendo que caminar por las calles y los tipos quieren gastar 500 millones en poner un monumento. Qué descarado ese Piñera, ¿no? Bueno, eso es, y ya nos vamos. María Jesús no pudo participar mucho de este programa porque está haciéndose parte de la marcha, pero fue suficiente con su participación y con todo lo que conversamos para abrir una pequeña ventanita en la cual podamos tratar algunos temas que nos parecen trascendentes con el objeto de simplemente evitar que nos idioticen a todos por parejo, sino que por lo menos hagamos un poquitito el intento de sacar la cabeza fuera de este mar de caca con el objeto, de respirar un poco de aire, de mirar un poco hacia el cielo, de decir, mira, allá hay nubes, probablemente hay otros horizontes, posiblemente en otro lugar podamos crear un nuevo mundo, si es que por no va a ser el sol. Por ahí sale el sol, allá. Vamos a buscarle el ajuste, pero vamos a ver si nos resulta. En el próximo programa les contamos cómo nos fue definitivamente en esta marcha, que ya está avanzando bastante. Bueno, gracias Adolfo, de verdad, casi me has tenido que corretear, pero nos tenemos que dar los tiempos para esto, y tienes razón, vale el tirón de oreja. Tenemos que darnos el tiempo para conversar más y para difundir, opinar, discutir. La gente está muy acostumbrada a ver televisión idiotizada, como dices tú, y entonces ahí tenemos que hacer un cambio de switch. Claro. Así es que te agradezco mucho la conversación, que además ha sido bien entretenida y en un clima bastante especial. especial. Bueno, nos vemos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos... ¡Un hipervínculo! ¡Última llamada!